las nubes rojas y el cielo también. Y yo aquí en Roma pensando qué hacer, ahora que encontré un amor dentro de mi piel, amándola, amándola, amando esa tierra es como amar a una mujer, amándola, amándola, amando esa tierra quizás podamos crecer. Las estrellas también, la luna llena dentro de mi ser. Yo aquí en Roma pensando qué hacer, ahora que encontré un amor dentro de mi piel, amándola, amándola, amando esta tierra es como amar a una mujer, amándola, amándola, amando esa tierra quizás podamos crecer. También, y esa canción que siempre fue, nosotros en el mundo pensando qué hacer, cómo sacar esa canción de nuestra piel, amándola, amándola, amando a esa tierra es como amar a una mujer, amándola, amándola, amando a esa tierra quizás podamos crecer.